es oír qué hermoso es. Son los pasos del Salvador. Él está ahora aquí moviéndose. Cuando alabamos el de fe, puedes oír qué hermoso es. Son los pasos del Salvador. Él está ahora aquí moviéndose. Cuando adoramos el Rey, despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor. Oh, despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor. Despierta mi alma y canta al Señor.